Se graba Descargas de R por acá en vivo totalmente. Enigma Norteño con guitarrita chila, compa Irvin. Edgar Guzmán. La compa Barreza. Necesito un trago fuerte para poderles cantar. Hace falta un camarada que siempre han de recordar. Joven sencillo y sereno, mi compa Edgar Guzmán. Mayo lo miro nacer, también lo miro partir. No alcancé a felicitarte, te miraré desde aquí. Madrecita de mi vida, quiero verte sonreír. El día en que me recuerden, hagan fiesta y no me lloren. Truenen descargas de R, sigan de frente plebones. Toquen norteños y bandas, mis corridos y canciones. Saludcita, viejones. Puro Enigma Norteño. Tío grande, si me escuchas, un ejemplo para mí. No pude seguir sus pasos, no me dejaron seguir. De Jeremy, de mi Nino, no me pude despedir. Mis hermanos, les estoy dando una pena. Solo soy un eslabón, sigue fuerte la cadena. Orgulloso siempre estuve de traer su sangre en mis venas. El día en que me recuerden, hagan fiesta, no me lloren. Truenen descargas de R, sigan de frente plebones. Toquen norteños y bandas, mis corridos y canciones. Cargas de R, corrido de Edgar Guzmán, viejo.